Pues esta es una comunión, la comunión mía y la de mi hermano Manolo. Mira qué cara de lechuza. Bueno, yo sigo estando lechuza, pero vamos. En el 52 de mayo. Lo que no te puedo decir fue. Me parece que fue el jueves de la Ascensión. Entonces se tomaba la comunión el jueves de la Ascensión. Ahora no, pero antes sí. Cansadita estaba ya. De comunión y de todo. Te pagaban unas palizas de miedo la familia. Porque sí, luego te ibas a recorrer las casas para que te vieran. Pues unas te regalaban dinero, otras te daban bombones, otras la mayoría o dinero, bombones. Porque entonces esas tonterías de cosas de sortijas y de eso no. Entonces en aquella época no se podía. Y más que era una época en el 52 que debía haber más necesidades que otra cosa. Bombones, cajas de bombones, para parar un tremendo, que éramos muchos y eso lo devorábamos. Y bueno, pues sacabas un dinerillo y ahí teníamos, ves, las bolsitas. Me parece que anda por ahí la bolsa de donde me ibas metiendo lo que te iban dando. ¿Cómo era la comunión? ¿A qué hora se celebraba? ¿Qué se A las 10 daba? de la mañana y teníamos el desayuno con los primos y el desayuno era con los primos, más que con todos, también éramos muchos y ya sabes. Y se ponía el chocolate con tu tacita con tu vasito de leche. Se ponía churros, se ponían estas medias noches con un poquito de mortadela, sería mortadela, pues jamón de ellos me parece que ni existía tampoco. No existía, ¿eh? Exactamente cuando ya salías de misa Porque se iba sin para la desayunar. familia, claro, íbamos sin desayunar. Y entonces pues preparaba, mi madre ya tenía preparada la mesa cuando llegáramos, pues ya estaba todo. O la que tuviera, porque siempre teníamos gente allí, ¿entiendes? Porque como teníamos el negocio, teníamos dos asistentas, ¿entiendes? Y aquí en el café había otras tres o cuatro. Y esas eran fijas.